Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Latinoamérica y el Caribe. Cada canción tiene una historia. Cada género un origen. Empieza el recorrido de Latinoamérica a través de su música tradicional junto a sus grandes exponentes. Buenos días, comienza aquí Cultura Musical. Estamos 11:30, empezamos la semana y vamos a empezarlo con full energía. Y qué mejor para empezar una semana que con música clásica. Esta música que siempre necesita una profesionalización de esta profesión de músico y compositor. La música clásica que dentro de un contexto sociocultural usualmente siempre se ha visto ligado a la aristocracia, a la iglesia, a la burguesía. Sin embargo, vamos a ver más adelante cómo algunos compositores, más allá de cuestionar esto, rompen los esquemas trasladando la música popular hacia un estilo de música sinfónica, pero eso más adelante en el programa. La música clásica, este término aparece por primera vez a principios del siglo XIX. Comenzó como un intento para destacar los periodos que iban desde la música de Johann Sebastian Bach hasta la de Ludwig van Beethoven. En realidad la pronunciación es muy diferente, pero no sé el idioma va a pronunciar bien el apellido, pero de Johann Sebastian Bach hasta Ludwig van Beethoven, ya que muchos musicólogos, muchos historiadores de la música pensaban o consideraban a esta como la edad dorada de la música. Sin embargo, en realidad lo que nosotros llamamos la música clásica, en realidad música clásica es solo un periodo. Todo este periodo de desarrollo de la música instrumental sinfónica tiene muchos periodos que vamos a escuchar cada uno en orden cronológico. Debido a sus características técnicas, la música que llamamos clásica tuvo una creciente profesionalización, en lo cual se necesitaba que el músico sea totalmente profesional, y más allá de profesional, que tenga una especialización, que sea un compositor de un muy gran y alto grado. Entonces vamos a ir con este especial de la música clásica, explicando cómo en realidad música clásica solo fue un periodo, y vamos a abarcar todos los periodos que comprende esta etapa musical del desarrollo de la música sinfónica. Vamos a avanzar con el primer periodo, el cual es el Renacimiento. El Renacimiento no solo está dentro de la música, dentro del arte, sino que el Renacimiento fue también toda una nueva etapa para la filosofía, para la política incluso. En el Renacimiento, bueno, Renacimiento viene de renacer, y dentro de esa etapa incluso surgieron varios filósofos. Pero en sí, si nos vamos al Renacimiento, este periodo de la música fue empleado por primera vez por el pintor Vasari en el año de 1500. Se planteaba como una nueva imagen del hombre que se lleva a sí mismo hacia un nuevo tipo de arte. Filosóficamente, era la nueva conciencia de sí mismo del hombre. Pero en la música podemos destacar que se empieza a hacer bastante lo que es la música instrumental, lo que es la música con coros, con compositores muy destacados como el que vamos a escuchar a continuación. Así que nos vamos con este periodo, que es el Renacimiento. Martín Lutero ya empezaba a cuestionar a la iglesia como institución, y empezaban las contrarreformas, que daría paso a los al protestantismo, y esto daría paso a un nuevo modelo económico, pero eso es en otros ámbitos. En la música que nos compete a nosotros, vamos con Giovanni Pierluigi da Palestrina, con un tema ícono del Renacimiento, Superflamina. Thank you. Volvemos después de ese tema de Giovanni Pierluigi de Balestrina, el tema Super Flamina, ya que obviamente no existía nada ahí para registrar sonido. Todo lo que vamos a escuchar en este programa son interpretaciones. En este caso, lo que escuchamos era por parte de los solistas o del Of Cappella Musical de San Petronio di Bologna, Sergio Bartolo. Ese es el coro que estamos escuchando. Y ahora, esa fue la música del Renacimiento. Después de eso, cronológicamente, nos queda pasarnos hacia la música barroca. Periodo entre 1600 y 1750. Aquí, ya en este periodo, empiezan ya a desarrollarse, a darse tonalidades mucho más complejas. En lugar de la modalidad del contrapunto, se populariza ya lo que son bastante los instrumentos de teclado, el órgano, el clavicémbalo. Y qué mejor que escuchar lo que fue el periodo barroco que escuchar a Johann Sebastian Bach. Vamos a escuchar su tema llamado Adagio. Thank you. Volvemos aquí en Cultura Musical, estudiando la música clásica, analizándole por las etapas, y escuchamos de un representante de la música barroca, que es Johann Sebastian Bach. Ahora nos vamos al periodo que tiene el nombre de en sí, que englobó todo, digamos. Este es el periodo de la música clásica, periodo que va entre 1730 a 1820. Esta época, este periodo musical, fue bastante importante, ya que con este se establecen varias de las normas de composición y estructura que las tienen hasta ahora. Periodo clásico en el cual un poco ya empieza a desaparecer el clavicémbalo y el clavicordio, y empieza a surgir una nueva modalidad con respecto al piano. Este instrumento se empieza a volver bastante predominante aquí en la música clásica. Vamos a escuchar a Schubert, que es representante obviamente de lo que es la música clásica. Vamos a escuchar de él el tema Serenade. Thank you. Ese fue el tema de Schubert, el tema que se llama Serenade. Y de eso, que es la música clásica, nos vamos a pasar ahora al estudio ya de la música que comprende el periodo romántico. Este periodo romántico en sí comprende desde 1815 a 1910. Es un periodo donde ya se codifica toda la práctica, y de hecho es en este periodo cuando se crea el mayor número de instituciones para la enseñanza, la ejecución y la conservación de las obras musicales, tanto para la creación de nuevas obras. Periodo de la música romántica entre 1815 y 1910. Vamos a estudiar algunos autores dentro de este periodo romántico, ya que si bien este periodo en cuestión numérica sí es bastante amplio, y de hecho una varia y gran amplia gama de compositores renombrados dentro de toda la historia musical surgieron de este periodo, la música romántica, la música del romanticismo. Vamos a comenzar con Johannes Brahms, pianista y compositor alemán del romanticismo, obviamente, ya que estamos ya en este periodo. Brahms se le considera como uno de los mayores compositores dentro de la música del periodo romántico. Él fue influenciado por Mozart, por Haydn, por Beethoven, y un gran representante dentro de, bueno, de todos estos compositores de la música romántica. Obviamente en la música también ha habido siempre bastantes polémicas. Él tenía algunos oponentes que eran los progresistas radicales como Weimar, estaban representados por Liszt. En todo caso, Johannes Brahms es muy importante dentro de la música del periodo romántico, y de hecho es muy importante en sí en la música. ¿Por qué? Como la música clásica, bueno, en sí la música instrumental de este tiempo usualmente fue asociado con la aristocracia, fue asociado con la burguesía. La gente escuchaba música clásica muchas veces no solo por el placer de escucharla, sino porque pensaban que si iban a escuchar, ellos ya obtenían un estatus social. Entonces empezó a verse ligado con esto. Johann Brahms rompió todos los esquemas, ya que empieza a incorporar nuevo tipo de sonidos, ya que obviamente siempre ha existido la música popular, la música que es ejercida dentro del pueblo, en las fiestas populares, en las tradiciones. Y Johannes Brahms toma la música popular húngara y lo transfiere a la música clásica. Fue una forma tal vez indirecta de romper el esquema de que la música clásica era solo para gente de estatus social alto o solo para la burguesía. Y fue Johannes Brahms el primero en tomar música popular de un pueblo y adaptarlo a la música instrumental de ese tiempo, en este periodo, el romántico. Así que vamos a escuchar precisamente un tema que también lo utilizaron los Looney Tunes en un corto ya denominado Pigs in Polka, 1943. Esto es de Johannes Brahms, Hungarian Dance número 5. Ese fue Hungarian Dance número 5 a cargo de una composición original de Johannes Brahms, Hungarian Dance número 5. Seguimos aquí dentro de este estudio de la música clásica, pero en realidad música a través de todos sus periodos. Vamos a escuchar ahora a otro destacado dentro de la música clásica. Bueno, voy a dejar de decir música clásica porque en realidad con esto lo que pretendo hacer es que, bueno, sí puede considerarse como correcto decir música clásica. Sin embargo, como hemos estado estudiando en realidad música clásica, fue un periodo, son bastantes periodos. Y ahora nos vamos con Franz Liszt, compositor astrohúngaro. Suena increíble, ¿no? Astrohúngaro. En realidad es austrohúngaro, romántico, considerado uno de los pianistas más virtuosos de esta época. Él se hizo famoso en toda Europa durante el siglo XIX por su gran habilidad que tenía como intérprete. Contemporáneos de él, músicos de su misma época, afirmaron que él era un pianista técnicamente más avanzado de su época. Y muchos decían que incluso podía ser el más grande de toda su época. Obviamente no podemos escuchar el piano de Liszt, así que vamos a escuchar una interpretación de Evgeny Kissen interpretando la campanela de Liszt. Con esto nos vamos a la pausa y regresamos con más aquí en Cultura Musical. Thank you. hora en punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. Mañana 12 de abril a las 17 horas se presentará la soprano lírico francesa Karen Kennedy en la Casa de la Cultura Núcleo de Imbabura. La artista, quien reside en Cuenca desde hace varios años, interpretará cantatas, sonetos y fragmentos operísticos de los grandes compositores europeos, latinoamericanos y nacionales. El evento es organizado por la institución sede de la presentación con el fin de difundir y promover la ópera y la música académica en la provincia de Imbabura. Internacionales. La Habana. El Festival Musical Pro Electrónica se llevará a cabo del 14 al 23 de abril próximo en La Habana. Participarán productores y DJ jockeys de España, Polonia y de varias provincias del país anfitrión. El evento tendrá las siguientes actividades principales: Isla, un espacio dedicado a la música electroacústica; Ciudad, un evento centrado en las sonoridades electrónicas; y Rave, un concierto en el que participarán artistas locales y foráneos. El festival busca aumentar la visibilidad del género musical electrónico dentro del panorama local y del Caribe, además de mostrar las obras de nuevos artistas. Cultura en punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Volvemos aquí en Cultura Musical. Seguimos en el periodo romántico, el periodo más extenso dentro de toda, dentro de esta música instrumental. Seguimos ahora con Félix Mendelssohn, y con él podemos estudiar bastante un poco las polémicas que había detrás de la música. Mendelssohn, nieto del filósofo Moses Mendelssohn, nació en una familia judía. Obviamente él también era judío, aunque más tarde él se convertiría al protestantismo. Considerado desde su infancia como un prodigio musical, aunque sus padres no explotaron esto, bueno, no más que explotar, no trataron de sacar partido de sus habilidades. De hecho, su padre incluso no estaba tanto, declinó la oportunidad de que Félix siguiera una carrera musical, hasta que, bueno, en un punto quedó claro su firma, que Félix Mendelssohn quería dedicarse a esto, y bueno, en sí lo hizo. Félix Mendelssohn, sus obras, sinfonías, conciertos y oberturas hicieron que quede para la historia como uno de los mejores músicos, compositores de todos los tiempos. Félix Mendelssohn también tuvo un poco de, bueno, tuvo bastante polémica, tuvo algunos retractores dentro de su, en su vida. Félix Mendelssohn, él tenía bastante problema con otros compositores, no tanto problema, sino que la polémica estaba en que su éxito, toda su popularidad y su origen judío, bueno, Wagner, otro gran compositor, él estaba en contra de todo esto. Wagner aseguraba y menospreciaba a Mendelssohn, porque Wagner fue un compositor que había hecho un panfleto antisemita bastante fuerte. Este fue el comienzo de Wagner. A partir de su antisemita, él siempre despreciaba a Mendelssohn. Él decía que Mendelssohn no es tan buen compositor porque Mendelssohn es judío. Entonces fue esta una de las polémicas en cuanto a Mendelssohn. Bueno, una de las polémicas que le armaron a Mendelssohn, el despreciarlo como compositor, como músico, solo por ser judío. Así que vamos a escuchar a Mendelssohn, que en realidad es considerado sus obras como de las mejores en la historia de la música. Esto es de Mendelssohn, Concerto por Violín. Thank you. Este fue el concierto por violín de Mendelssohn. De Mendelssohn nos pasamos a su principal retractor, el que estaba en contra de él. Vamos con Wagner. Wagner, quien Franz Liszt, de quien ya escuchamos la campanela, interpretado por Evgeny Kisian. Bueno, Franz Liszt apoyó al joven Richard Wagner. Y incluso Franz Liszt fue su máximo promotor, incluso lo hospedó dentro de su residencia. Más allá de todo de su música, Wagner tenía un pensamiento político, un pensamiento bastante político que pasó por varias partes. Al principio, muchos aseguran que él estaba involucrado dentro de pensamientos revolucionarios del anarquismo. Dicen que él fue compañero de Mijaíl Bakunin. Recordemos que Mijaíl Bakunin es uno de los principales teóricos del pensamiento anarquista. También tuvo ideas con respecto a todo esto. Sin embargo, después muchos aseguran y lo asociaban él con el pensamiento del nacionalismo alemán, aunque Wagner, él renegaba bastantes veces aquello de alemán. Su pensamiento estaba dirigido hacia otros lados con relación a este posible nacionalismo. Sin embargo, Richard Wagner, después de un tiempo, empieza a defender el concepto de monarquía absolutista, aunque dice que también defendía la idea de la libertad de un pueblo. Es decir, aspiraba a una aristocracia y un gobierno que tuviese la autoridad para hacer lo que considerase oportuno, que al mismo tiempo el pueblo tampoco estuviese tiranizado. Richard Wagner, asociado también con bastantes ideas, considerado que Wagner fue el estandarte del movimiento nazi, pues las obras literarias de Wagner empezaban ya a hablar acerca de la raza, acerca del antisemitismo. Antisemitismo significa estar en contra de lo judío, del pueblo judío, o todo lo que sea referente a judío. Las obras literarias de Wagner hablaban sobre la raza y hablaban sobre el antisemitismo, y esto reflejaba sus tendencias de su pensamiento. 1850, Richard Wagner publica en una revista llamada Neue Zeitschrift für Musik, bajo un seudónimo como Freide Gang, en cual hace un ensayo llamado El judaísmo en la música. En él atacaba a sus más grandes rivales, como Felix Mendelssohn, que acabamos de escuchar, o Giacomo Meyerbeer. Entonces él hablaba sobre que había una judaización en el arte moderno, y decía que los judíos eran un elemento dañino y extraño para la cultura alemana. Y él decía básicamente que solo existía un medio para sacar de todo esto, y era sacar a todos los judíos. Wagner tenía la tesis de que el judío era incapaz de expresarse artísticamente. Entre esto y muchas cosas, que hablaba de que la única solución era sacar a los judíos. Esto fue es uno de los estandartes de todo el movimiento nazi y en sí de Hitler. Richard Wagner, dentro de su círculo de amigos, tenía a Friedrich Nietzsche. Sin embargo, Friedrich Nietzsche empezó ya a dejar de frecuentarlo y empezó a romper su relación, porque Nietzsche pensó al final que este compositor Wagner representaba una complacencia con la piedad cristiana y sumisión al nuevo imperio alemán. Recordemos que Nietzsche estaba en contra de todos los valores de la bondad y de la piedad cristiana. Él estaba en contra de todos estos valores, odiaba estos valores de la piedad, de la compasión, sobre todo si venían del cristianismo. Sin embargo, dentro del círculo de amigos que tuvo Wagner estaba Baudelaire, estaba Verlaine, que adoraban a Wagner, consideraban que era un gran compositor. En sí, Wagner siempre estuvo rodeado de toda esta polémica debido a todo su pensamiento. Y bueno, para cerrar, antes de irnos con el tema más famoso de Wagner, hay un chiste que lo hacía precisamente Woody Allen, que es un director, y él decía: cuando escucho a Wagner me entran unas ganas de invadir Polonia. Y así nos vamos con Wagner y su tema más famoso de este compositor bastante polémico por sus ideas políticas, antisemitas, todas sus ideas en contra del pueblo judío. Esto es La danza de las Valquirias. ¶¶ escuchamos de Wagner, corrijo un error, este tema se llama La Cabalgata de las Valquirias. Vamos ahora ya con el periodo de la música moderna, y este es el que va de 1905 a 1985. Dicen que representó en sí una crisis en los valores de la música clásica, aunque yo no lo considero así. La verdad, el modernismo, la música moderna, muchos teóricos como Arnold Schoenberg aseguran que representa una progresión lógica de las tendencias en la composición del siglo XIX. Por eso vamos a escuchar a Samuel Barber. Este es uno de los más grandes representantes del modernismo en ese tipo de música. Considerado igual un niño prodigio, empezó a tocar el piano a los 6 años y a componer a los 7. Obviamente con toda una vida musical. Estudió música en varios institutos y en sí ha compuesto obras que también han quedado para toda la historia musical. Una de sus más famosas, bueno, se hizo más famoso cuando DJ Tiesto lo hizo en versión electrónica, porque la versión electrónica se hizo bastante comercial, entonces mucha gente lo escuchó. Sin embargo, dentro de los conocedores y que escuchan ese tipo de música, ellos saben que Samuel Barber también es uno de los más grandes compositores y digno representante dentro de lo que es el periodo modernista de la música. Vamos a escuchar esto, es de Samuel Barber, Adagio for Strings. Ese fue Adagio for Screams de Samuel Barber. Así terminamos este programa sobre la música clásica, que en realidad estudiamos todos sus periodos y podemos admirar, escuchar cada uno de estos compositores, cada uno con su prodigio musical y todo lo que nos podían expresar a través de la música. Ahorita vamos a terminar, vamos a cerrar el programa con un compositor, con un autor que fue menospreciado por la academia, pero admirado por muchos otros compositores de su época. Erik Satie, precursor del minimalismo y del impresionismo, considerado una de las figuras más influyentes en la historia de la música. Eso es de Erik Satie, Gymnopédies número 1. Cultura musical, hasta luego. Canción latinoamericana deja un camino poblado por historias y tradición, pero el recorrido sigue. Hasta la próxima con más cultura musical.